pasa. Pasa cada día y te pasa. Pasa cada día y te pasa. Pasa cada día y te pasa. Estoy comiendo la carne de un animal que algún día comerá la mía. Estoy comiendo la carne de un animal que algún día comerá la mía. Bueno, el nombre del proyecto es Cerebro de Uva. ¿Y por qué? Y no sé, porque nos pintó llamarnos así, lo sentimos así, la verdad. Es un nombre de libre interpretación como la música que hacemos, creo. Bueno, la banda está integrada por cuatro seres vivos. Está en la batería Alejandro González, en el bajo Santiago Jones, en los teclados y efectos espaciales Facundo Rizzotti, y en guitarras y voces Matías Ríos. Y somos todos de la misma ciudad, aunque en realidad venimos de la luna nosotros. Temporalmente estamos parando nada en un par de lugares de capital y por zona norte, cerca del río siempre nos manejamos, por un tema de que las naves ahí estacionan mejor. ¿Sabes que sí? Vamos a escuchar ahora un tema de Cerebro de Uva que se llama Skeletor. Es un tema que puede ser considerado un reggae stoner. Con humo de un poco de humo verde, nada más. Establecido rey. desorden es obligación. No es paz, es sumisión. No es paz, es sumisión. Cuando la rabia no se puede ya tragar. Cuando la rabia no se puede ya tragar. El caos es la libertad. El caos es la libertad. El caos es la libertad. Sigamos al malo de la película. Antes veníamos de una vieja banda que se llamaba Rústica, después se transformó en Cerebro de Uva. Después cada uno tiene sus bandas también. Por ejemplo, Santiago Yunes es bajista también en la Con Orquesta. El tecladista toca Madre Candela. Y yo en Los Broster, una banda que más es música fiestera. Lo largo camino unido a mi horizonte. Lo largo camino unido a mi horizonte. Estamos. No sé, como desde 2007 venimos, donde nos conocimos en ese año, no sé, pero ya sin tiempo nos conocemos, hace muchísimo. Más que Mirtha Legrand en edad. Nosotros solemos hacer permacultura lunar, porque cuesta, la verdad, que en la tierra no lunar crezca algo, así que estamos trabajando en eso, es lo único que hacemos fuera de la música, y bueno, sobrevivir como todo el mundo. El fin de los lamentos, el fin de los lamentos, el fin de los lamentos penetra tu mundo. Para componer y en lo que, como se sienta en ese momento, por ejemplo, no sé, un día puedo hacer una letra por algo que soñé, otro día por algo que vi en la calle, del cotidiano, nos inspiramos. De todo lo que está frente a nuestros ojos. Ahora vamos con otro tema de Cerebro de Uva. Este se llama Música de Plástico y suena así. Sonando en la radio, ya estoy cansado de oír siempre lo mismo, es muy limitado, ya estoy cansado, banda sin contenido, producto bien vendido, son entretenidos como los dibujitos, ni sentido ni sentimiento, canciones descartables que se las lleva el viento y digo, deja que la música te lleve. Es prostituir el arte, utiliza la música para poder adornarse y así elevar su estatus y ser estrellas con glamour. Ellos son muy cool, son super arrogantes, dicen ser artistas, más bien son comerciantes. Sus canciones son iguales, para nada originales, son tan interesantes como superficiales. Digo, deja que la música te lleve. La música libere, deja que la música te lleve. copia de copia que parecen fotocopia. La radio promociona y la gente compra. Hay tanta banda buena nueva sonando en los barrios. Si salieran en la radio no habría millonarios en la industria. Música de adentro, música pensada solo para hacer dinero. Paga si quieres sonar 40 veces al día en el mismo dial. Nada, nada, nada, no vayas a innovar. Seguí la formulita si la quieres pegar. Le cantas a la vieja si salí con la de 20. Le canta a Babilonia pero andas sin un Mercedes. Sos tan popular que vivís aislado. Sos tan especial, sos un bicho raro. Deja que la música te lleve. Pero algo, algo como banda que nos haya pasado. Como banda, yo recordaba que fuimos a la sala de ensayo y se nos cortó el freno del auto. No, y Hernán nos hizo subir después a la última otra vía. Sí, no sé, pero algo memorable que claro, como banda. Es una pregunta como. Me parece. No sé, pregunta. Todavía no nos pasó algo memorable en la banda. O conocernos fue memorable. Listo. Estoy en el sur y ya me espera en el norte. Ahí es donde de ir. Ahí es donde de ir. Cada uno escucha diferentes cosas. Que no puedo parar de escuchar la música en sí, ni más allá del género. Necesito música en mi vida todos los días, casi todo el tiempo, diría. El placer es penetrar la jungla. El fin de los lamentos. El fin de los lamentos. El fin de los lamentos penetra tu jungla. No sé si hay algo que nos destaque. Pero nada, yo invito a la gente a que nos escuche porque para que conozca la banda y el estilo que hacemos, que le llegue el estilo que hacemos, que es una fusión de diferentes músicas. Nada más, no sé. Y anoche soñé con los ovnis y se llevaba a Mauricio Macri y a la Metropolitana. No quiero seguir por el camino de cemento obedeciendo lo que otros están diciendo. No quiero seguir una vida programada eliminando mis pensamientos. Si tienes sueños está todo preparado para que no tengas que pensar. Nacer, crecer, obedecer, pagar impuestos a la ley, respetar. Vida ficticia. Ya hemos grabado dos discos de forma independiente, totalmente casero y a pulmón. El primero bajo el nombre de Rústica, que era como se llamaba la banda antes, era un poco más reggae, rock. Eso fue en el 2000... ¿Qué salió el disco? 2011. Y en el 2013 sacamos el disco como Cerebro de Uva, bajo el nombre de Cerebro de Uva y Los Infelices. Ese disco también lo producimos nosotros, lo hicimos todos nosotros. de cemento obedeciendo lo que otros están diciendo. No quiero seguir una vida programada eliminando mis pensamientos. Sin tener sueños está todo preparado para que no tengas que pensar. Nacer, crecer, obedecer, está todo preparado para que no tengas que pensar. Nacer, crecer, obedecer. Ahora estamos haciendo la preproducción del próximo disco, que va a salir en septiembre, calculamos. Va a ser un EP de 5 temas nuevos y ahí van a escuchar cómo está sonando actualmente la banda. ¿Podemos dar un adelanto? Podemos escuchar un adelanto ahora mismo. Cortame la música. Muy bien. No, nuestras presentaciones, amigo, nada, son de enérgicas, creo yo, divertidas y muy lunares, con muchos efectos y muchas luces lindas en vivo y visuales. Vamos con un tema instrumental, entonces, de Cerebro de Uva, se llama El Silbido del Calderón Negro. We'll be right back. ¿Grabaste un disco o estás en eso? amordiscosradio@gmail.com. Descubrimos los nuevos sabores de la canción. Contactos de la banda como todo el mundo: Bandcamp, cerebrodeuva.com. En Facebook estamos como Cerebro de Uva. El mail es cerebrodeuvacontacto@gmail.com. Y nada, eso. Nos buscan en todos lados, en los mismos lugares que todas las bandas. Estoy colgando en una rama y no me pienso bajar. Estoy colgado en una rama y no me pienso bajar. Ahora me estoy quemando bajo el sol. Ahora me estoy quemando bajo el sol. Mi sándwich favorito lleva hamburguesa de lenteja. Tiene, puede ser un alioli, puede ser con tomate, cebollita, huevo a la plancha, lechuga, dije, ¿no? Lechuga. Ese es mi sándwich favorito. ¿El tuyo? El de chinchulines. ¿Cómo es el de chinchulines? Chinchulín y pan. Ah, bueno. ¿Y el tuyo? El mío tiene... de milanesa completa. Es el tuyo de milanesa completa. Milanesa completa. ¿Y el tuyo? Tiene palta, seguro. Palta. Tomate. Un poco de queso. Y el pato está. ¡Bravo! Falta Ale. Que seguro... Ale elige... Choripán. Choripán. El mundo sin preocupaciones en la mente. Todo se transforma mirando diferente. Tranquilo, respiro, inhalo el humo, relajo, disfruto y miro el mundo. Sin preocupaciones en la mente, todo se transforma mirando diferente. Estoy colgado en una rama y no me pienso bajar. Estoy colgado en una rama y no me pienso bajar. Ahora me estoy quemando bajo el sol. Ahora me estoy quemando bajo el sol. Y muy recomendable la con orquesta. Los Brothers, Madre Candela. Gente muy amiga. Gente muy amiga. Poveglia. Poveglia. Qué bueno que está. Qué bueno que está. Y qué bueno que está. Estar acá, sí. Somos Cerebro de Uva, Uva, sí. Y estamos de gira en radiorueda.com.ar. Vamos, puto. Amordiscos. Escucha la entrega completa de la audiocápsula de radiorueda.com.ar. Amordiscos, hasta empacharnos de nueva música.